Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Me viene la voz, suena tierra este pueblo que soy, labrador, sembrador, Juan sin tierra. Y bien amigos, bienvenidos a un nuevo encuentro con las raíces. 12 y 12, qué lindo horario, 12 y 12 del mediodía. Y empezamos así un nuevo programa, un nuevo encuentro. Nos reencontramos porque el viernes anterior, como era Viernes Santo, feriado por lo tanto, no hemos tenido encuentro, nos hemos salteado el encuentro. Hemos aprovechado para descansar, orar, etcétera, etcétera, todas las cosas que se hacen los Viernes Santos. Hoy tenemos un programa, bastante interesante, en el que vamos a escuchar canciones que seguramente las habrán escuchado hasta el hartazgo, pero que si les pasa como a mí, son canciones que es imposible no tararearlas, primero, y segundo, que son canciones que aunque las escuchemos mil veces, la vez mil una es más linda que la vez mil. Se vuelven cada vez más lindas estas canciones y cada vez se renuevan y le encontramos cosas nuevas. Canciones que en algunos casos tienen más de 60 años, ¿no? Y que las siguen grabando los autores jóvenes. Precisamente por eso, porque o los autores de ese entonces estaban muy adelantados o nos hemos quedado un poco. Yo creo que eran unos adelantados sin lugar a dudas. Creaciones bellísimas que se siguen recreando, zambas para tararear, y las vamos a escuchar en sus primeras versiones o en las versiones cantadas por los autores o en versiones que han sido muy emblemáticas, quizás. Esa es la consigna de hoy, zambas clásicas. La idea era hacer programas dedicados a las zambas, pero hay tantas zambas nuevas, viejas, zambas que hablan de un tema del otro, que seguramente dentro del género zambas vamos a hacer otra separación más. Pero bueno, nos parecía interesante empezar hoy con las zambas clásicas. Además, porque para darnos cuenta de la hermosa base que tenemos en lo que es el folclore argentino y hacia dónde por ahí deberíamos seguir, ¿no? Hacia dónde deberíamos ir. La primer zamba es una zamba que creo que cuando se aprende guitarra, yo nunca fui a clases de guitarra, pero todo el que toca la guitarra y alguna vez fue a alguna clase de guitarra, sea rockero, reggaetonero, folclorista, cumbiero, lo que sea, le habrán enseñado esta canción. Una canción de uno de los más grandes, de Don Atahualpa Yupanqui, canción que fue registrada en Sadaic el 23 de enero de 1949. En el 49 fue registrada, posiblemente haya sido compuesta antes, pero en el 49 fue registrada. Y es un himno para Tucumán y un himno del folclore argentino. Estamos hablando de Luna Tucumana, interpretada por su autor, Don Atahualpa Yupanqui. le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí, compañera de los gauchos en las sendas de Tafí. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luz, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Esperanza o con pena, en los campos de Acheral, yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. En algo nos parecemos, luna de la soledad. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, que es mi modo de alumbrar. Perdido en las cerrazones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré. Ahí estaba la luna tucumana de Atahualpa Yupanqui, una zamba muy, muy clásica, esa de las primeras que se aprenden cuando se empieza a tocar la guitarra. Una letra que es muy sencilla pero muy profunda. A veces no hace falta grandes metáforas para contar lo que se ve, sino que con una letra sencilla se puede hacer algo distinto sin caer en lo vulgar, en lo reiterativo. Y don Atahualpa tenía estos dones, ¿no? El de la sencillez y el de la profundidad. Cuentan que él mismo contaba, ¿no?, que Atahualpa cuando pasó, iba en burro por los cerros, veía la luna y como que se sentía protegido por la luna, por esa luna tucumana que alumbra el vallecito calchaquí. Por los cuales recorría. Entonces ahí se inspiró y le dedicó esta zamba, Luna Tucumana, que la ha grabado todo el mundo. Obviamente la versión de Mercedes Sosa y Ariel Ramírez quizás sea una de las más conocidas. Casi todo lo que canta Mercedes Sosa lo termina imponiendo su voz por la belleza, por la grandeza que tiene. Pero bueno, esta es la versión de Atahualpa Yupanqui, de un disco también de ese año, ¿no?, de los años 50. Fue registrada en el 49, recordemos. Vamos a seguir ahora escuchando grandes canciones y haciendo comentarios acerca de estas zambas, y vamos a ir con una zambita que es una zamba romántica, y romántica en el verdadero sentido de la palabra. Es una zamba de amor, pero hermosa, verdaderamente hermosa. Presten atención a la letra. Antes, pegadito a esa zamba, van a escuchar un poema recitado por su autor que tiene que ver con esa canción. Pero escuchen atención a la letra, y verdaderamente uno ahí sí se muere de amor, ¿no? Estas verdaderas zambas románticas, esta gran base. Canción que fue registrada en 1955, en septiembre del 95, del 55, perdón, septiembre de 1955, de Jaime Dávalos la letra y de Ernesto Cabeza la música, un zambón. La versión que vamos a escuchar es una versión de 1973, varios años después, pero es una versión que grabó cantando su autor, Jaime Dávalos, que era poeta, pero bueno, se animó a grabar la canción. El poema también lo recita él, Jaime Dávalos, cantando esta canción que él compuso, La Nochera. Secreta belleza de lo triste, con el recuerdo de tu amor, me llega cuando la tarde agónica naufraga bajo cielos de fuego y humareda. Pensar que juntos como salteadores amábamos la noche, compañera, porque la luz era ese pan robado que compartimos como la pobreza. Desde lejos veníamos buscándonos y nuestras soledades paralelas no pudieron asir el tiempo vivo que en todo lo que amamos se nos niega. Pero guitarra adentro te rescata mi corazón en la húmeda cadera, en el olor a lluvia que trasmina tu pelo y sus entrañas madereras. Sobre la tierra y tu presencia en las viñas dorada de luna se aleja hacia el corazón del vino donde nace la primavera, hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Quisiera volver a verte, mirarme en tus ojos, quisiera robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera, robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Cuando esta zamba te canto en la noche sola, recuerda, mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mirando morir la luna, como es larga y triste la ausencia. Mojada de luz en mi guitarra nochera, ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. La nochera, Jaime Dávalos, Ernesto Cabeza, está interpretada por Jaime Dávalos y antes un hermoso poema que también se llama La Nochera, ¿no? Que tiene que ver con esta canción. Y cuentan que estaban en una finca ahí por los valles calchaquíes y esto lo dice Jaime Dávalos, ¿no? En un cancionero, ¿no? De él, dice, cuando los amigos se iban, nos quedábamos entre aliviados y tristes, con Ernesto Cabeza, ¿no? Toda relación debe tener sus límites y cuando se exceden esos límites, deja como saldo el marasmo. Cuando reaccionábamos, nos poníamos a hacer música, a tentar al silencio. Así, entre Juan José Cabecita y yo, hicimos la zamba de la siembra, que nos dejó con la alegría de haberla hecho, la desazón de que tal vez pudiera haber sido mejor. Cabecita daba y temaba con una zamba a la que ya su cuñado, Pelayo Patterson, le había puesto letra. A Cabeza no lo convencía y me pidió que intentara pisarle la gallinita con mi gallo. La noche se nos hizo día buscándole la vuelta, y de la búsqueda eterna de la mujer ideal, la vida en los valles del vino y la eterna nostalgia del amor cuyo absoluto solo es realizable en sueños, nació La Nochera, que nadie cantó mejor nunca que Eduardo Falú, porque le puso el alma de esas noches de luna de los valles, noches mágicas en que los arenales fluorescentes devuelven la vislumbre alucinada y la realidad se torna intemporal. Claro, Eduardo Falú también visitaba seguido esos mismos lugares, ¿no? Trasnochadas, ¿no? Se ve que también con sus vinos encima y una melodía que tenía ahí Cabeza y que hablando de la mujer ideal en los valles del vino, nace La Nochera. Por eso tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra, hacia el corazón del vino donde nace la primavera. Estas frases son increíbles y son sencillas también, ¿no? Ciñendo voy tu cintura encendida por las estrellas. Es robarte guitarra adentro hacia el tiempo de la madera. Unas cosas bellísimas y la última, ¿no? Que dice, mirando morir la luna como es larga y triste la ausencia. Después de escuchar y reescuchar y escuchar esta zamba, La Nochera, uno después como que exige por lo menos algo parecido. Y hoy hay muy buenos autores que siguen este camino, ¿eh? Está Ramiro González, José Luis Aguirre, podemos nombrar a muchísimos más, muchas mujeres que componen muy bien. Pero el romanticismo en el folclore, lamentablemente, acá nos ponemos medio viejos rezongones, ha tirado como para el lado de la cursilería, de lo vulgar, es decir, ya no se dice esto, como es larga y triste la ausencia, que es muy sencillo, sino que verdaderamente hoy los románticos que llenan Luna Park son letras bastante burdas. Yo esta mañana justo estaba escuchando eso y varias canciones de un mismo autor que es muy conocido, que yo creo que es talentoso. Esta es una opinión personal, no tienen que estar de acuerdo, pero digo, ha bajado mucho el nivel. Hoy los que llenan Luna Park son autores de mediocres para abajo, por lo menos para mí. En las canciones dicen, tenés cosas que me hacen bien, cosas que me hacen mal, nena no me olvides, te amo, te extraño, te tengo, esa cosa posesiva. Y todas las canciones giraban en eso, ¿cómo tenemos que recuperar estas canciones para seguir, digamos, disfrutando de un arte un poquito más bello? Por eso me parece importante que estemos escuchando y analizando estas canciones, porque ustedes también, después de escuchar esto posiblemente, se empiecen a replantear a quiénes estamos consumiendo, ¿no? Porque es folclore fast food, digamos, ¿no? Comida rápida que nos vende el mercado y que nosotros consumimos así, sin preguntarnos mucho si es bueno, si, bueno o malo no, porque no se puede medir por esos criterios, pero si ya está trillado o no, digamos, una canción como esta es imposible que no te engrandezca el alma. Las otras son canciones que van y vienen y pasatistas, ¿no? Pero bueno, son los que llenan Luna Park, son los que están de moda, y eso tiene que ver con décadas de vaciamiento cultural, ¿no? Por eso cuando uno lucha por la cultura popular, autogestiva, porque muchos espacios se junten, y tiene que ver también con esto, ¿no? Si leemos o miramos más pinturas o escuchamos más música o tenemos a otros que escuchen cosas distintas y que nos hagan escuchar, vamos a tener como una mochilita atrás de mayor contenido, y ya no nos van a poder encajar estas rimas, quien pudiera, nega, no me olvides y cosas así, que burdas, dos tonos y se creen dioses muy mediocres, dice Néstor Raúl Díaz. Bueno, sí, no sé si... sí. Qué sé yo, después de escuchar estas cosas es como que uno nota claramente la diferencia. Aprovechamos para mandar saludos a Néstor Raúl Díaz, que desde Córdoba nos está escuchando. Recién comentábamos en el programa de María Bradley que tengo una remera de Tejada Gómez que nos ha hecho Nico, su hijo, así que aprovechamos para saludar también a Nico y Néstor, que también escribe y escribe cosas muy bonitas. Le mandamos un saludo y seguro también podrá... bueno, vemos que opina parecido, ¿no? Él es un poco más directo en este sentido. Yo creo que hay que respetar igual todas las expresiones, ¿no? Pero que también hay que, como se dice, separar la paja del trigo. Siguiendo con la belleza del programa del día de hoy y con las zambas tan bonitas, vamos a ir a un momento histórico, ¿no? Vamos a escuchar una canción, una zamba que esta debe ser... del año 20 más o menos, grabada ahí, no sé si antes, no pude conseguir la fecha exacta de la grabación, pero son canciones que van del 16 al 30, así que debe haber sido grabada en esa época, y es una recopilación de Andrés Chazarreta, es la 7 de abril, muchos dicen una de las primeras zambas recopiladas, después vamos a contar la historia después de escucharla, y claro, si la escuchamos suelta por ahí, vamos a ver que Andrés Chazarreta no era un virtuoso guitarrista, sino que era un recopilador, un maestro de escuelas. Eso lo vamos a anotar ahora. Pero ha hecho un gran trabajo. ¿Por qué? Porque ha sido el primero en estas canciones que andaban sueltas, ¿no? Sueltas por el campo, sueltas por Santiago del Estero, recopilarlas y ponerles notas. Vamos a ver que como la toca él, es como muy técnico. No sé si técnico, pero tan, como que le falta cadencia, pero nosotros por qué lo rescatamos y por qué lo pasamos, por el valor histórico de esta recopilación. A partir de esto, después se pudieron hacer miles de arreglos a esta canción y hacerla más bonita, con más instrumentos, pero el primero que la puso en partitura, el primero que le dio forma musical, fue Andrés Chazarreta. Ya existía esta canción, existía en los campos, existía en los montes, era popular. Pero bueno, él de alguna manera fue el que la trajo a Buenos Aires, si querés, o el que la trajo y la puso en papel para que no se pierda. La 7 de abril, recopilación de Andrés Chazarreta. Van a escuchar que es un sonido viejo y que es como una ejecución un poco dura, pero recuerden este valor histórico para esta zamba. Thank you. Ese rescate como histórico, ¿no?, de esta samba La 7 de Abril, interpretada por su recopilador, don Andrés Chazarreta. Hoy es 5 de abril, 5 de abril. El 7 de abril es el día de la samba, mirá, estamos ahí el domingo, estamos muy, muy ahí, casi en casualidad, y el 7 de abril es el día de la samba por La 7 de Abril. Porque esta samba tradicional, que fue, miren, fue publicada por Andrés Chazarreta en su primer álbum musical santiagueño, Piezas Criollas para Piano, es decir, que la primera... pasada partitura fue para piano, por la editorial Recording en el año 1916, y constituye una de las primeras zambas registradas en Sadaic y publicadas en partituras para piano. Por su bella y acompasada melodía, ha sido considerada el arquetipo de la zamba. Por eso después le hicieron una letra que compuso Pedro Baristo Díaz, mucho después fue la letra, que dice: como el perfume de flor, suave acompasada sos, has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. En la Zamba Ñaupa, ¿no?, otra zamba que es de los hermanos Ábalos citan a las 7 de abril en una de sus estrofas y dicen: mucho de lo que fue, sé que Aquisito está como las 7 de abril, que siempre ha sido y será, ¿no? La importancia es dentro de las zambas de las 7 de abril. Y la 7 de abril, de alguna manera, es una zamba que tiene muchos años antes, fue recopilada por Chazarreta, pero es una zamba que nace en un momento de lucha política, digamos, de lucha entre unitarios y federales, porque... Y que es de mucho antes, ¿eh? Su nombre conmemora el levantamiento de 1840, así que hay que más o menos trasladarse a esas épocas, 1840-50, contra el gobierno de Juan Manuel de Rosas. El gobernador de Tucumán, el doctor Marcos Avellaneda, encabezó el pronunciamiento de la llamada Liga del Norte con la famosa proclama del 7 de abril de 1840. Rosas envió al general Oribe y al coronel Mariano Massa a reprimir a los insurrectos, quienes al mando del general Juan Galo Lavalle fueron derrotados en Famaillá, Tucumán, y huyendo luego hacia el norte y alcanzados por Oribe en Metal, fueron fusilados. El cadáver de Avellaneda fue decapitado y su cabeza llevada a Tucumán, donde se expuso en la plaza principal de dicha ciudad durante varios días frente a la Casa de Gobierno. El 7 de abril de 1840 llega a la Madrid, por órdenes de Rosas, a Tucumán, con la orden de recuperar el parque del desaparecido ejército de operaciones, se fortifica y convoca al pueblo, a quien lee la orden. Avellaneda llama a Mariano Acha, quien, aprovechando la demora de la Madrid, recluta 8.000 hombres, a quienes arma con aquel parque. Luego arrestan a la Madrid, quien cambia su divisa punzó por la celeste, cuando la representación, por boca de Avellaneda, le informa que se le retira a Rosas la facultad de representar las relaciones exteriores y el reconocimiento de Tucumán. O sea, una zamba unitaria, me parece que es, ¿no? En sus primeros... allá por cuando habrá sido creada, ¿no? Mucho después la recopiló Chazarreta, y posiblemente de Tucumán, ¿no? Porque todo esto aconteció en Tucumán, así que debe haber hecho ese caminito del noroeste para aquí. Miren cuántas historias detrás de estas zambas, ¿no?, que podemos encontrar. Vamos a ir a otra zamba, esta también creo que debe ser una de las primeras zambas que te hacen cantar, la que escuchás. Una zamba muy sencillita por su letra, una zamba que su autor no ha escrito otras canciones, Luis Morales, y que ha sido muy popular por Jorge Cafrune. Estamos hablando de la Zamba de Mi Esperanza, que se registró en abril de 1964. Sin embargo, la grabación que vamos a escuchar ahora es previa a que haya sido registrada, y va a ser una grabación en vivo de que se grabó, digamos, la rescatamos de Cosquín, Festival de Cosquín del año 1963, uno de los primeros cosquines, y cantada por Jorge Cafrune. Entonces, Jorge Cafrune, en Cosquín 1963, va a interpretar la Zamba de Mi Esperanza. Pueden cantarla, ¿eh? Esta es la última noche, la última luna, el último encanto. Y en el encanto, en la noche, un nombre que electriza, esa es la palabra, a la multitud reunida aquí en derredor. decimos simplemente Jorge Cafrune. Bueno, amigos, ya al fin del concurso, del festival, quiero dejar como en homenaje a todos los ganadores y a los que no han ganado estas coplas que nacieron en algún festival de Cosquín, si bien no se hicieron en él, se dieron a conocer al ámbito nacional en uno de los festivales. Vayan estas coplas como agradecimiento a toda la gente del interior que ha concurrido a darle brillo al Festival de Cosquín. Thank you. Y ahí teníamos la samba de Mi Esperanza, un emblema casi de la samba. Acá nos contaba el director Luis Levica que cuando tenía 20 años en todas las guitarreadas se cantaba, y se cantaba con mucho furor, ¿no? Era la samba de la esperanza de todos, verdaderamente. Y también nos agregaba que cuando era maestro de isla, fue muy jovencito, 17, 18 años, en las noches cuando se juntaban, se cantaba esta canción, la samba de Mi Esperanza, ¿no? Una samba que representa a esta danza, ¿no? Que según muchos autores es una forma de danza que refleja fielmente el espíritu criollo. Se la conoció originalmente en el Perú como samba o cueca o zamacueca, de allí pasó a Chile y después a nuestras provincias norteñas. Decayó en la época de la colonia, pero resurgió después de la Revolución de Mayo, ¿no? La samba. Según algunos autores, su nombre primitivo había sido samba clueca. La voz samba, según Garrido, es de origen africano, bantú, el idioma bantú africano. Miren cómo África tiene que ver con lo criollo, ¿no? Y quiere decir nada más que baile, samba es baile. Lugones afirma que el origen de su nombre es morisco, de zambra, fiesta morisca, de la cual solían bailar las almeas. Y resulta una verdadera danza griega, no solo por la separación de la pareja y la mímica ejecutada con pañuelos, sino por la libertad plástica de las actitudes y las figuras. Este antiguo baile de pareja actualmente registra semejanzas con el gato, pero sin castañeos ni zapateos. También se denomina samba a lo que estamos escuchando ahora, ¿no? A la música y al canto. Vamos a seguir con otra samba más, mientras llegan mensajes, creo que mando un mensaje de Alejandro Martínez. Dice, gracias amigos por este viernes de samba y tradición, llegan a este corazón popular. Bueno, un montón de cosas. Abrazo de esperanza. Saludos para Ale Martínez, abrazo de esperanza, abrazo bien latinoamericano también para Ale Martínez. 4580-0386, 4506-3114, repito porque siempre les digo muy rápido, 4580-0386 o 4506-3114, pueden llamar, nos dejan su mensaje aquí en FM La Barca 88.3. Vamos a seguir con otra samba muy conocida, muy cantada y que tiene que ver con el viejo río Cosquín. Ya que estamos por Cosquín, nos quedamos por Cosquín. Y es la samba del cantor enamorado. Una de las bellas zambas que hizo Hernán Figueroa Reyes. Hernán Figueroa Reyes a veces componía grandes cosas y a veces otras no tan buenas. Para mí, siempre desde mi visión. Pero esta es una samba genial. Y que cuando uno está en Cosquín y pasa por el río es imposible no ponerse a tararear esto. Es una samba que fue registrada el 6 del 10 de 1964 y habla de algún desamor ahí en el viejo río Cosquín. Otra samba, ¿no? Que habla de amor y que precisamente con mucho amor a la samba, mucho amor a la escritura, mucho amor a la letra, mucho amor al arte, y por eso es una canción tan bella, ¿no? Porque está compuesta con mucho amor. Samba del cantor enamorado. Por y de Hernán Figueroa Reyes. El viejo río Cosquín fue el testigo quieto de un desengaño que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Que un guitarrero cantor sufriera en el arenal cuando se escondía el sol. Cuentan paisanos de allá que un amanecer se escuchó su canto, era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Era un lamento de amor que del pecho le brotó y entre los cerros quedó. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora. labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Las del amor, si hasta agarra pena solo pensarla, cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Cuando comienza a gustar como agua de manantial, solo se empieza a alejar. Alguna vez al pasar por el viejo río en noche estrellada, quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quizá puedan escuchar las coplas que del cantor nacieran por un dolor. Quisiera verte volver en una tarde de enero. Si vuelves me encontrarás en la orilla del Cosquín con mi guitarra cantora, y en mis labios sentirás que aún perdura el amor que me dejaste al partir. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y estaba ahí esa samba del cantor enamorado, también, ¿no? Con un lenguaje muy sencillo de cosas muy profundas. ¿Qué cosas? Las del amor, si hasta da pena solo pensarlo. Cuando comienza a gustar como agua del manantial, solo se empieza a alejar. Sufría un poco Figueroa Reyes, se ve, ¿eh? Sufría ahí un desamor bastante grande a orillas del río Cosquín. Yo he conocido a mucha gente que ha sufrido muchos desamores y de amores que se han creado también en el río Cosquín, por supuesto. Continuando con nuestro programa dedicado a las zambas, vamos a seguir con los saludos para Matías Martínez, bueno, para varias gente que está escuchando. Después tenemos una invitación para hacerles, eso no me quiero olvidar. Y ahora vamos a escuchar una zamba que la compuso un cordobés, el Chango Rodríguez, zamba que fue registrada en octubre de 1969 y que es Luna Cautiva. Mi Luna Cautiva es una zamba que la compuso estando en la cárcel el Chango Rodríguez. Cuando miraba a él tras las rejas alejarse a su mujer, era como una luna cautiva. Él veía dos cosas, él veía la luna a través de los barrotes por la ventana y decía, bueno, el que está cautivo no soy yo, la que está presa es la luna. Claro, porque desde su visión estaban los barrotes y después la luna. Y después, cuando escuchen la canción, van a ver que a la luna también la personifica en la mujer, ¿no? Que la besa y se va, ¿no? Su mujer es también como esa luna cautiva, que la viene a saludar, que la besa y se va. El Chango Rodríguez había estado preso por matar a una persona después de una pelea en un calicanto en Córdoba, por eso dice, tuve que hacer un alto por un toromañero allá en el calicanto a orillas del Sausal. En ese lugar fue donde en una disputa mató al toromañero, ¿no? Mató a una persona luego de una pelea, y ese alto es la cárcel, ¿no? Todo esto, ¿no? Un símbolo casi de una liberación interior, espiritual, más allá de las rejas materiales, un ser liberado que vuelve a la música, y por eso concluye, ¿no? Con de nuevo estoy de vuelta, arrieros musiqueros me ayudan, ¿cómo es que dice la letra? Arrieros musiqueros me ayudan a llevar, ¿no? Como la música y la poesía es también su refugio, su liberación en ese momento. Todo eso, toda esta historia de vida encierra lo que vamos a escuchar ahora por su autor, Mi Luna Cautiva, de José Ignacio El Chango Rodríguez. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoldos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Escucha que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra sollozo del sausal. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuelas derriba allá en el vado una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, abrieron musiqueros, me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro maniero allá en el calicanto a orilla del sausal. Tuve que hacer un alto por un toro maniero allá en el calicanto a orilla del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Y ahí estaba Mi Luna Cautiva, que bueno, tenía todo eso, ¿no? Tenía la cuestión de que fue compuesta en la cárcel, de que fue a la cárcel justamente por esa pelea, ¿no? Por matar a un hombre, y todo lo que él veía, ¿no? La luna cautiva, verla detrás de los barrotes, la mujer que venía, la besaba, se iba. Una canción muy profunda, ¿no? Que si uno la escucha así a la ligera, por ahí no encuentra todas estas significaciones tan profundas que el autor quiso plasmar ahí, ¿no? Igual cada uno también le puede dar su propia significación. Una obra se recrea y es única porque el que la lee y en el momento que la lee o la escucha, en este caso, es única. Es decir, en este momento esa canción fue única, ahora la escuchamos después y va a ser único esa obra en ese momento, ¿no? Es única y viene de otras cosas. Eso es lo bello que tiene el arte en todas sus expresiones. Vamos a seguir con una canción, otra zamba. Esta zamba es una zamba dedicada a una peña, a un boliche, y es Valderrama. Se registró en noviembre de 1968 y es de dos grandes, ¿no? Manuel J. Castilla, salteño, el grupo de La Carpa, poeta él, y el Cuchi Leguizamón, uno de los compositores más grandes, si no el más grande que hemos tenido. El pianista él, ¿no? La interpretación es una interpretación de Mercedes Sosa, de Valderrama, de esta canción. La han cantado muchísimos. Hay una versión que me encanta que es del dúo salteño, que a mí es la que más me gusta. Está la de Jorge Cafruni, que es una de las más famosas, la de los Cantores del Alba, y muchas que, por ejemplo, ahora cantan guitarreros, conjuntos actuales. Pero esta de Mercedes Sosa la elegimos también por algo particular. Hay que decir que Juan Valderrama falleció el martes. El martes falleció don Juan Valderrama. dueño con su familia de este popular boliche. Ha tenido homenajes en vida. Este año en Cosquín se le hizo en el escenario mayor un hermoso homenaje en vida lleno de cantores salteños. Pero bueno, ha fallecido Juan Valderrama, un poco en homenaje a don Juan Valderrama, que es un símbolo de la cultura en Salta, porque el boliche Valderrama es un boliche que encierra un montón de historias. En homenaje un poco a Juan Valderrama, también vamos a pasar esta gran samba. Se la dedicamos también a Matías Martínez, que seguramente está escuchando. Y se la, después vamos a contar algo más de Valderrama. Es una resignificación que tuvo esta samba hace muy poquito, en esta versión precisamente. Y se la dedicamos también a Arturo, que nos está escuchando. Y después tengo, hablando de peñas, invitaciones para hacerle a Matías Martínez, a Alejandro, bueno, Néstor está un poco lejos, pero igual, y a Arturo. Tengo invitaciones para todos ustedes. Ahora vamos a disfrutar de la anteúltima samba que vamos a escuchar en el programa de hoy, Valderrama, Leguizamón y Castilla, por Mercedes Sosa. Canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborota quemando del chispear la guitarra, y se alborota quemando del chispear la guitarra. Luce solita, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? A cantar, un cochero lo acompaña, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba, y en cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Samba del amanecer, arrullo de Valderrama, canta por la medianoche, llora por la madrugada, canta por la medianoche, llora por la madrugada. Lucero solito, brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Y dónde iremos a pagar si se apaga Valderrama? Don Juan Valderrama se apagó, pero el boliche seguramente seguirá estando, ¿no? Fue un refugio de la bohemia trasnochada. Ahí se reunía en su época, de más brillo, todos los poetas populares, los cantores más conocidos, pero también los espontáneos, los más simples, los de barrio, los amantes de la noche, ¿no? Y había cantos, confesiones, y bueno, su fama trascendió. Y bueno, hoy es un lugar donde va el turismo, recomendado. Además, si vas a Salta tenés que ir a Valderrama. Pero además se conserva, ¿no?, ese sabor de la tradición, y se trata de conservar toda esa bohemia, ¿no?, que supo tener el boliche. Y que no se va a apagar Valderrama, ¿no? Y que la canción dice, ¿no?, que ahí a la orilla del canal sale cantando la noche cuando llega la mañana. O sea, desde la noche hasta que sale, como dice también por aquí, el lucero al solito, ¿no? El lucero solito, el brote del alba. O sea que debe ser tremendo, ¿no? En cada vaso de vino tiembla el lucero del alba. Hermosa canción, dice Néstor Raúl Díaz, hermosa canción, y además de en el mejor momento vocal de Mercedes Sosa está grabada esta canción, ¿no? Además de ser muy linda, es muy bella oírla, ¿no? Hoy hemos pasado canciones que por ahí significan mucho, pero esta tiene una belleza. Guitarra, bombo, la voz de Mercedes en el mejor momento de Mercedes Sosa. Y acá todos nos dicen temazo, nos dice Mati Martínez, y también nos dice Lucía, que es mi hermana, qué linda canción, ¿no? Le vamos a mandar un saludo de feliz cumple a Lucía, porque cumplió el 3 de abril. Y bueno, la queremos mucho, Lucía. Es una genia, es el ejemplo de mujer, ¿no?, que tenemos. Así que saludos para Lucía Piris, mi hermana, que siempre se ríe de un comentario de Miguel Levicas en Mercado Libre. Seguramente se está riendo ahora recordando eso. Y seguramente este programa le habrá servido para rescatar también esas verdaderas canciones románticas, ¿no? Lo que decíamos al principio. Después de escuchar La Nochera, después de escuchar Samba del Cantor Enamorado, escuchar a un Cari Lindo que cante Te Tengo, Cosas que me hacen bien, Cosas que me hacen mal, uno se replantea un poco, ¿no? ¿Qué más quería decir antes de despedirme? Saludos a Sofía también. Con respecto a Valderrama, que decía que íbamos a comentar algo más. Esta samba es curiosa, porque tuvo una resignificación rara. A mí esta samba me hizo llorar, no hace mucho. Porque una película, no sé si es buena, es mala históricamente, pero una película que se llama Guerrilla, que es cuenta la historia del Che en Bolivia, ¿no?, basada en el diario del Che en Bolivia, que dicho sea de paso, libro que me prestó mi hermana y pude leer, y después vi esa película. Y cuando muere el Che y llevan el cadáver en el helicóptero, ¿no?, muestran esa imagen, la canción final es esta versión que escuchábamos de Valderrama, que nada tiene que ver por ahí con ese momento, pero que sin embargo, bueno, por lo de apagarse, no sé, fue elegida esta canción para ese momento, así que bueno, tuvo también una resignificación en el 2000 y pico, una película muy famosa que recorrió todo el mundo, que fue interpretada por Benicio del Toro hacía del Che. O sea que esta canción trascendió también a través del cine en otro significado, pero siguió trascendiendo. Bueno, hacemos una última invitación y ya nos vamos. Perdón si nos queda algún mensaje colgado, pero nos corre el lucero del alba. Peña Solidaria, bueno, contribución 10 pesos a beneficio del apoyo escolar y comedor Niño Dios. Es donde trabajo yo con los adolescentes, lugar que amo un montón. Runa, Florencia Silva, Guadalupe y Gonzalo Olivera, Paralelo Dúo, Pulso 440, o sea, los mejores artistas de San Fernando. Club Barrio Nuevo, Maipú 1848, es hoy a partir de las 9 y media y hasta que se prenda el lucero solito del alba. Así que los espero ahí, Maipú 1848 San Fernando. Pueden llevar artículos de limpieza o cepillos de dientes para colaborar con el apoyo. Y si no, también se va a estar acopiando ropa y todas esas cuestiones para los damnificados por la lluvia, que van a ser traídos acá a la barca para luego distribuirlo a los lugares que realmente lo necesiten. Así que todos los que escucharon, María, Lucía, Irma, Arturo, Matías, Alejandro, Sofía, bueno, todos están invitadísimos, nos vemos ahí para tomar unos buenos vinos y conocernos cara a cara, con los oyentes, ahí en La Peña, será un gran gusto. Y nos vamos a despedir con la López Pereira, una historia que tiene una samba que tiene una historia larguísima porque la escribió un hombre que se llamó Artidorio Creseri, un salteño que era medio sordo, que también había estado preso, había estado preso. La López Pereyra, nos vamos a extender un poquito, perdón, la López Pereyra aludía a una mujer, decían al principio, pero no es así. Lo que pasó con esta canción es que López Pereyra había sido un abogado salteño. O sea, López Pereyra es un abogado salteño. La López Pereyra es una samba dedicada a una mujer, ¿no? Yo quisiera quererte, me es imposible, mi bien, mi bien. Pero López Pereyra había sido un abogado salteño quien salvó de la cárcel y de una dura condena al músico y guitarrero Artidorio Creseri, el autor de esa canción, quien había estado preso porque había matado a una mujer. O sea, un tipo medio bravo, este Artidorio Creseri, el autor, violencia de género, ¿no? Pero por esta acción y en señal de agradecimiento recibió el homenaje el abogado que esta samba llevara su apellido. O sea, Artidorio Creseri, cantor, guitarrero, escribió esta canción, fue preso, lo salva el abogado López Pereyra y a esta samba le pone el apellido del abogado que lo salvó. Con anterioridad a la letra, cuando aún la samba no tenía título, Creseri se le hizo conocer a la madre de los después famosos hermanos Ábalos, que no solo la difundió en diversas reuniones, sino que además había sido ella la que la bautizó como la Chayateña. O sea, primero esta samba se llamaba así, pero luego se llamó la López Pereyra. Creseri reformó el título de los originales, bueno, por el tema del autor. Lo que pasó después es que esta samba, para resumir bastante, la recopiló, digamos, de alguna manera, en 1916, al que habíamos escuchado antes, Andrés Chazarreta, y Enza Daig la registró en 1958 con su nombre, ¿no? Con el nombre de Andrés Chazarreta, no de Creseri. Bueno, luego investigando ahí, y por las informaciones que habían, hubo creo que un problema, sobre todo entre los hijos, ¿no? Los hijos de Chazarreta y los hijos de Creseri, por el tema autoral, finalmente se descubrió que no era una recopilación de Chazarreta, sino que la López Pereyra tenía un autor y estaba firmada por este Creseri. Luego los hermanos Ábalos, que querían mucho a Andrés Chazarreta, porque habían sido de alguna manera sus discípulos, le hicieron una samba picaresca a Chazarreta, pero en tono gracioso, ¿no? Bardeándolo, por esta cuestión de que la había registraba su nombre y no con el de Creseri, que con el ritmo de la López Pereyra le decían: esta samba fue robada por don Andrés Chazarreta, el viejo don Artidorio, que duerme bajo la tierra. César Isela contó una vez en el homenaje que le hicieron en Vicente López, y que hace mucho tuve la suerte de ir, contó que al viejo Artidorio Creseri esta canción, cuando él ya era muy viejo, se la quisieron hacer escuchar. Y como era muy sordo, tuvieron que poner toda la banda de los bomberos, de prefectura y parlante para que la pueda escuchar. Así que bueno, todo esto está detrás de la López Pereyra, hay mucho más, pero bueno, vamos a ir con esto y nos despedimos con la López Pereyra. La López Pereyra la cantaron, y la grabaron, mejor dicho, en 1958 Los Chalchaleros, en una versión muy famosa, y en 1959 Los Fronterizos. Nosotros hicimos un mix. Vamos a escuchar primera parte Los Chalchaleros, segunda parte Los Fronterizos. 58-59, nos vemos esta noche 9:30 en el Barrio Nuevo. Gracias Miguel Levica en la operación técnica y por el aguante. Quédense en FM La Barca, que siguen unos tangos terribles. Y nos vemos el próximo viernes. Quisiera tenerte a mi lado.